El sonido B, representado por las letras B y V. Las letras B y V representan el mismo sonido y se pronuncian B en todas las posiciones. Por ejemplo, Bolivia, Bravo, Televisión. Escucha y repite. Boliviano. Vivir. Bienvenido. Observar. Subvención. Abreviar. Mueble. Beber. 20. Vino. Vaso. Ver.